Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ya sé que llevaba tiempo sin grabar. De hecho, es que he estado bastante desconectado de la realidad. No, los que me seguís habitualmente, pues seguramente no me veríais ni en Twitter ni en ningún lado, porque básicamente es que he estado fuera de Madrid. El día 1 me habían invitado a dar una serie de charlas, un total de 6 charlas. Más contar un poco de mi experiencia personal. Hablo del contexto evangélico, ya sabéis de qué pie cojeo. Y bueno, eso significó que... por supuesto, significó que cogí el coche como una personita mayor y me fui a un pueblo de Guadalajara. Y por cierto, muy bien el trayecto, muy bien la conducción, cada vez más seguro, más contento, muy, muy feliz. No os podéis imaginar pues lo feliz que estoy de disfrutar de la autonomía que me ofrece el coche. Pero uno es novato. ¿Y qué cosas le pasan a los novatos? Pues bueno, pues Google Maps me llevó por una autopista de peaje y no acerqué el coche demasiado, con lo cual cuando fui a coger el ticket, yo que soy muy burro, pues estiré el brazo, no era suficiente, saqué medio cuerpo, no era suficiente y me clavé el costado contra el agujero de la ventanilla, es decir, el hueco de la ventanilla, y desde entonces arrastro unas molestias en el costillar interesantes, por bruto, básicamente. El tío que iba detrás mía pensaría, este tío la L la tiene por méritos propios, ¿verdad? Pues sí, amigo, fue por méritos propios. Por cierto, usé Google Maps y no usé Google Waze. ¿Por qué? Pues porque cuando fui a Valencia, os conté que fui a Valencia a la boda de un buen amigo, esa fue la razón por la que no fui a la Euskal Encounter, pues Google Waze me dio 2 fallos. O sea, la aplicación dio un error y claro, yo no me puedo permitir, yo en ese momento yo iba con mi mujer, pero si yo voy solo conduciendo yo no me puedo permitir que la aplicación se crashee y empezar a manejar el móvil. No. Estaba en contra cuando era peatón y estoy en contra ahora que no soy peatón. Así que nada, he usado Google Maps y bien, me han gustado las indicaciones y muy bien. Y bueno, pues eso, he estado 5 días fuera. No he consumido datos. Vodafone nos ha dado el Video Pass gratis y además nos ha dado 25 gigas adicionales. Y de los 25 gigas adicionales apenas he consumido datos. Y de mi bono mensual de datos, pues tampoco los he consumido mucho. Así que nado en la abundancia, Rupert. Lo siento, no es mi intención recochinear ni nada parecido, pero es que nado en la abundancia. 5 días de aislamiento de la red, aunque no tenía 4G, pero tenía una muy buena velocidad HSDPA. Lo que pasa es que estaba rodeado de gente. Primero estaba dando charlas continuamente y eso implicaba repasar, levantarme temprano para repasar, pero luego estás con un grupo de gente con lo cual estás todo el día charlando y cuando doy charlas por ahí me pasa lo mismo con el podcasting, es decir, hay gente que me escucha muy amablemente, me escucha con mucho interés, con muchas ganas, pero cuando yo dejo de grabar podcast y me encuentro con alguien, la situación se revierte, es la otra persona la que tiene ganas de contarme pues su experiencia, desde cuando me oye, ese tipo de cosas. Y cuando estoy dando charlas por ahí, en el contexto evangélico, pues pasa lo mismo, ¿no? Decía el pastor Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor que sufrió los rigores de la Alemania nazi y que tuvo la ocasión de irse. Al final los nazis lo capturaron y lo ahorcaron a pocos días de que el eje aliado tomara Berlín. Pues él decía que el mayor bien que se le puede hacer a una persona, a un ser humano, es escucharle. Y eso es muy cierto, ¿eh? Cada vez más veo a gente muy necesitada de que le escuchen. Tengo un amigo, un buen amigo, buen y querido amigo, que empezó a ir al psicólogo y al final el psicólogo le dijo, mira, no te pasa nada, estás bien, eres una persona interesante, con buena conversación, tú lo que necesitas es un amigo con el que hablar y contarle tus cosas. Yo encantado de que vengas aquí a cobrarte por escucharte. Pero es que creo que hemos llegado a un punto en esta sociedad donde la gente, al final, si quiere hablar con alguien, tiene que contratar a una prostituta o a un psicólogo o a un psiquiatra. No estoy mezclando, ¿no? Pero tiene que pagarle a alguien para que le escuche. y la necesidad de hablar es tanta que no tiene fin. No tiene fin. De hecho, para mí lo más cansado estos días, aunque he conocido gente fascinante con historias increíbles, lo más cansado, aparte del calor espectacular que hemos sufrido en Guadalajara, en ese pueblo de Guadalajara, cerca de Sacedón, ha sido lo más agotador, ha sido, pues, desde por la mañana hasta por la noche, escuchar a personas. Y cuando digo desde por la mañana a por la noche, literal, he estado escuchando personas todo el día. Alguien dirá, ¿estabas confesándoles? No, no, soy protestante, no tenemos eso de la confesión, simplemente charlando, ¿no? Bueno, hay otro tema del que quiero hablar, porque de verdad que es, estaba grabando todos los días y me metí en Twitter a veces y ya oía gente decir, ¿pero qué pasa, Converso? ¿Nos has abandonado? Pues sí, sí, pero involuntariamente. Bueno, quiero hablar del ataque a Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con drones explosivos. Bueno, la verdad es que cuando una dictadura como es una dictadura aupada por las urnas, obviamente, como muchas dictaduras, pero como es una dictadura de facto, un narcoestado, un estado fallido, que eso es Venezuela, pues cuando hablan mienten. Los medios oficiales son realmente medios de propaganda. Es el caso de Cuba, es el caso de Corea del Norte, es el caso de Venezuela. Pura propaganda. ¿Te puedes creer lo que dice el régimen de Nicolás Maduro? Pues a duras penas. Nicolás Maduro estaba rodeándose y dándose un baño de multitudes, de militares en posición de firmes. Y qué curioso, ¿no? Perdonad que saque la vena conspiracionista. Pero en el momento en el que Nicolás dice, ha llegado la hora de la recuperación económica. Y en ese momento es cuando se oye la explosión. Todo el mundo hace el gesto de ¡ay! ¡Que viene! Menos él. Y claro, él se tira flores a sí mismo diciendo que con mucho aplomo y con mucha serenidad, pero todo el mundo echa a correr, incluso curtidos militares, y se ven una escena de rompan filas en plan caótico mientras él permanece impertérrito. Como si no supiera lo que ocurriera, o como si supiera muy bien lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? No lo sé. Pero es curioso que estuve viendo el canal en directo de Venezolanos por la Información, VPIU, que es una serie de medios de comunicación que después de haber sido expropiados o comprados con el dinero del petrochavismo, pues montaron su propio canal de información en YouTube emitiendo online. Y estos medios, este medio alternativo, pues decía, no hablaba de drones, sino hablaba de una especie de explosión de gas, de un edificio quemado, y le preguntaban a la gente que si había algo, que porque lo que sí era obvio es que había un edificio con quemaduras como si fuera una explosión de gas o una explosión, o el dron que chocó, ¿no? Wikipedia, bueno, para mí Wikipedia es el no va más del conspiracionismo. Yo no sé si está Soros detrás o simplemente está un chaval con granos y mucho tiempo libre. Pero Wikipedia afirma que nadie vio ningún dron, que los bomberos no vieron ningún dron y que la gente que estaba allí no vio ningún dron. La doctrina oficial o el informe oficial es que dos drones, creo que al menos dos drones, equipados con el potente explosivo C4, pues fueron avistados por los francotiradores del servicio de seguridad de Nicolás Maduro y fueron reventados, ¿no? Es decir, dispararon sobre esos drones en movimiento. ¿Fue así? ¿No fue así? Wikipedia dice lo que dice, los medios oficiales dicen lo que dicen. Hoy ha salido un vídeo donde se ve un dron volando y luego ese dron explota en el aire. Han sido detenidas al menos 6 personas, y Nicolás Maduro dice que tiene pruebas y que ya las mostrarán. En fin, ya hay una prisión, que es la prisión de Ramo Verde, que está llena de presos políticos, y se puede decir con todo el rigor, presos políticos, cuyas causas, algunas han sido sobreseídas, pero estos tíos siguen, estos señores, siguen en la cárcel sufriendo privación de libertad, torturas y malos tratos. En fin, así es el chavismo, queridos amigos. Primero, no hay recuperación económica. Ha salido un documental que lo presentó Jaime Bailey en su programa. Me gusta mucho el programa de Jaime Bailey. Es un periodista peruano que tiene la nacionalidad estadounidense y tiene un programa en Miami, un programa de noticias, y le dedica bastante tiempo al tema del chavismo. Y estuvieron entrevistando a los creadores de un documental sobre el chavismo. El documental se llama algo así como La Peste o El Chavismo, La Peste del Siglo XXI. La verdad es que es digno de ver, es un documental que han producido con sus propios medios y que refleja pues lo que es el desastre humanitario que es el chavismo. Un país rico como Venezuela, con petróleo, que es uno de los principales países exportadores de petróleo, productores de petróleo, pero que es un país cuya ruina solo puede ser igualada por la ruina de Cuba. De verdad, esto no es desinformación de la ultraderecha, como diría Pablo Iglesias, o con las mismas palabras Nicolás Maduro. No es desinformación de la derecha. Es así. Es ni más ni menos así. ¿Qué es lo que ha hecho el chavismo para hundir el país? Pues muy sencillo. Intervenir la economía. Hacer público todo. La banca, las comunicaciones, empresas de petróleo, todo, hacerlo público. Claro, cuando tú haces público todo, ¿a quién sientas en esos sillones? En España lo sabemos bien. Cuando las cajas de ahorro, que están participadas por los partidos políticos, los que se sentaban en los sillones de los consejos de dirección eran amigos de los políticos, consejeros designados a dedo. ¿Qué pasa con Radio Televisión Española? Pues tiene a gente afín al chavismo español, que es Podemos. Y a alguno le parecerá quizá excesivo decir que Podemos es el chavismo español, pero basta con tirar de meroqueteca. Mirad a Pablo Iglesias en Telesur y en otras televisiones chavistas alabando a Chávez. Mirad a Pablo Iglesias haciendo elegías por la muerte de Hugo Chávez. O admirando y diciendo: me dais mucha envidia lo que estáis viviendo aquí en Venezuela. Estos días que he estado fuera he conocido a un venezolano, uno de tantos venezolanos que tuvieron que huir del país y que ahora están en España, en Estados Unidos, en Colombia, por distintos sitios, obligados a salir. Claro, esta gente que ha salido de Venezuela son la gente que tenía mínimamente algunos recursos para poder salir. Hay gente que no tiene ni siquiera los recursos para salir. Algunos han salido a pie de Venezuela. Pero este señor, que es un empresario venezolano, he conocido a bastantes excelentes personas. Me siento muy honrado por cada correo que los venezolanos me mandan y me dicen: Converso, es que es así como tú lo comentas, incluso peor. Pues este señor, un empresario, ahora aquí en España es empresario y está creando riqueza para mi país. Pues este señor decía que él conoció en Miami a cubanos que le decían: tened cuidado con Hugo Chávez, porque este tío os va a montar en Miami, en Venezuela, lo que ha hecho Castro en Cuba. Y todos decían: no, hombre, que no. Es amigo del pueblo. Y en una entrevista a Jaime Bailey le preguntaba: ¿Cuba es una dictadura? Y dice: sí. Y decía Hugo Chávez: claro, Cuba es una dictadura. ¿Usted va a privatizar los medios de comunicación, a expropiar medios de comunicación? No, no, no, que va. Esta gente de este tipo de izquierda miente más que habla para llegar al poder. Y ahora este señor venezolano me decía a mí: y vosotros tenéis cuidado con Podemos, porque es que yo no quisiera que en España pasara lo que ha pasado en mi país. Es que lo han robado todo, lo han hundido todo. La cosa es que tú hablas con Pablo, tú oyes hablar a Pablo Iglesias en esos programas de televisión de 13TV, ¿no? Ese programa de esa cadena minoritaria que invitaban a Pablo Iglesias y se ponía a discutir con Eduardo Inda. Y Pablo Iglesias justificaba y justifica las expropiaciones. Cuando Eduardo Inda le decía, ¿y qué te parece las expropiaciones? Pues muy bien, porque expropiar es de patriotas. Qué bien, ¿no? Es que este tío justifica una economía intervenida. Es que este tío dice, y esto es normal, Pablo Iglesias afirma, y ahí está la hemeroteca, lo he escuchado, están todos los vídeos en YouTube, que medios públicos privados son una vergüenza. Claro, cuando estos hablan de medios públicos de comunicación, de control público, se refiere a control político. No está hablando de que haya gente que haga oposiciones para llegar al Consejo de Dirección de Radio Televisión Española. No. Ahora mismo los que se sientan en RTVE son afines al podemismo. Lo último que han dicho es que han llamado a los presos catalanes, a los políticos presos catalanes, los han llamado presos políticos, cuando son gente que han violado la ley y han violado la Constitución. Entonces, el programa económico de Podemos, la filosofía económica de Podemos, privatizar, intervenir la economía, asfixiar la iniciativa privada, aumentar, subir el techo de deuda, que es una de las cosas que acaba de recriminarle Podemos al Partido Socialista. Esta gente quiere endeudarnos más. Y Rajoy nos ha endeudado ya de una manera vergonzosa. Rajoy ha hundido España para varias generaciones. Rajoy ha gastado más que Zapatero. Disculpad. Y estos señores de Podemos piden aumentar la deuda, aumentar el gasto. No son políticos responsables. Por supuesto, a nivel privado, luego su forma de proceder es de todo menos ética. Y ahí está el préstamo en circunstancias más que extrañas que le han concedido a Pablo Iglesias para comprarse una mansión a un precio que no se cree nadie, porque ya han salido compradores, gente que ha intentado comprar esa propiedad, la extraordinaria mansión donde va a vivir Pablo Iglesias y su pareja, también alto cargo, nombrada por él, del podemismo, a un precio que no era el precio que hablan, del que hablan otros compradores. Lo bueno de Pablo Iglesias es que no se ha callado. Lo bueno de Pablo Iglesias es que no nos ha engañado a nadie. Es que él alaba públicamente esas dictaduras de izquierdas que todos los que amamos la libertad despreciamos. Y de verdad, cuanto más lo pienso, más me preocupa el futuro de España en manos de estos traidores de la libertad y de estos amigos de hacerlo todo público y sentar a sus amigos en posiciones de poder. En fin, amigos, siento haber vuelto con esta diatriba política. He estado escuchando todos los podcasts que he podido. Sí es cierto que se graba mucho menos en verano. La verdad es que, exceptuando algunos que además trabajan, Caminero Geek, Rupert Dax, de Mil Sin Rupert, el Chiringuito Digital, para los que queráis escucharlo. Señor Miguel Ángel Cabrera está grabando bastante menos. Se nota el verano. Y yo pues ahora me temo que podré grabar en algunos ratos que pueda, pero no demasiado, porque cuando estás rodeado de gente tampoco tienes mucho tiempo de grabar. Y sin más, amigos, me despido. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red, grabando con la grabadora Hi-Five, y emitido vía iVoox. Un saludo a todos y hasta pronto.